A mí se me enseñó desde niño a que el dinero se acaba. El respeto no. El respeto es algo que tan pronto tú te lo ganas, para perderlo tienes que hacer muchas cosas malas. Vengo de una calle oscura, donde la situación es dura y todos quieren prenda y la gata más dura. Siempre con la euforia en la cintura, porque después de Dios solo eso la vida te la asegura. Por los diamantes, mi novia fue mi esposa y mi ex mi amante. Un par de pesos pa' los implantes y presumen su coro de estar con un cantante. Y sigo en la esquina, me veo como que no pertenezco, pero aquí empezó la movida. Yo vine de abajo, pero me hice la promesa de que iba pa' arriba y ahora estoy fly. La mente por las nubes y en el piso los night. Oro en la muñeca y el cuello ice, ice. Bailando pangante style, salgo con el bando. Y todo se prende cuando ando con los pandas. Todo de negro, por siempre Wakanda. Sin padrino, sin Cosmo ni Wanda. Yo soy Christian Grey, cuando me pongo los Salvatore. Un chico malo, baby, no te enamores. Moñas de Kush, pero ella quiere flores. Flores y convento y yo 100 posiciones. Corazón de acero, yo no busco relaciones. Si ya te lo metí en la historia ni me menciones. Sé que lo prometí, pero fueron ilusiones. Lo siento, ya me fui, reproduce mis canciones. Sin presumir lo material, se dispara el material. Un millón y quiero bala, te deje de fumar. Solo me calma contar, contar y gastar. Y se me dio. Ahora me siento un semidios y solo Dios sabe por qué se me dio, oh mi Dios. Perdona a todo aquel que me odió, a todo el que no confió y que la mano no me dio. Tengo enemigos ocultos, Dios los bendiga, para ustedes no hay insulto. Si los menciono entonces los catapulto, mejor ni digo nada y en su envidia los sepulto.